el cine de aventuras. Y hoy vamos a recordar el escudo negro. El escudo negro es una película del género aventuras medievales, filmada en CinemaScope y Technicolor del año 1954 por el estudio Universal, de 99 minutos de duración, cuyo título original es The Black Shield of Falward, producida por Robert Arthur y Melville Tucker y dirigida por Rudolf Maté, sobre guión de Oscar Brodne y adaptado de la novela Hombres de Hierro de Howard Paillette del año 1891, que contó con la fotografía de Irving Glasberg, siendo responsables del montaje T.J. Kean y Edward Curtis, estando el vestuario a cargo de Rosemarie O'Dell, mientras que la partitura musical original fue compuesta por Hans J. Salter, con la colaboración de Frank Skinner y Herman Stein. Fue protagonizada por Tony Curtis como Miles Falward, Janet Leigh como Lady Anne, David Farrar como el Conde de Albán, Barbara Roche como Meg Falward, Herbert Marshall como el Conde de Malward, Ian Cade como el Rey Enrique IV, y además Torin Thatcher, Dan O'Herlihy, Patrick O'Neill, Craig Hill, Maurice Marsac y Hamilton Camp. Y no acreditados participaron Harry Cordin, Charles Evans, Brett Halsey y Chuck Hamilton, entre otros. Miles Falward y su hermana Meg viven escondidos en una granja en Crispdale con su tutor Deacon Bowman. Esto es para protegerlos del agresor colocado sobre su familia por el rey Enrique IV de Inglaterra, porque su padre ha sido falsamente acusado de traición y asesinato por el conde de Albán, quien llega a su residencia, cuando un grupo de caza compuesto por el conde de Albán, el señor de Crispdale y otro noble, Sir Robert, se detienen en su granja para tomar un descanso y refrescarse. Miles Falward los rechaza e impide que logren abusar sexualmente de su hermana. Esta confrontación acelera los planes de Deacon de enviarlos al castillo de Madworth en Derbyshire para que puedan estar bajo la protección de Williams, el conde de Madworth, un amigo cercano del padre de ambos jóvenes, Miles y Meg, quien ve a Miles como la gran esperanza, o sea, el hombre de que pueda liberar Inglaterra del malvado conde de Albán, culminando con sus maquinaciones y su ambición de poder. Miles se entrena primero para ser un escudero, luego como un caballero, y finalmente es nombrado caballero por el rey Enrique IV. De esa manera, logrará enfrentar al conde de Albán en un juicio por combate, donde exitosamente logrará vencerle y darle muerte, frustrando así su intento de apoderarse de la corona inglesa, derrocando al rey. Miles, durante su estadía en el castillo y entrenamiento en Madworth, se enamoró de la hija del conde de Madworth, Lady Anne, y ahora victorioso, después de haber demostrado su capacidad y valentía, le propone matrimonio. El conde da su sincero consentimiento y las dos familias se unen. Clásica película de aventuras. con un héroe juvenil, interpretado por Tony Curtis, que responde a las exigencias atléticas de su personaje, con variadas escaramuzas y diversas luchas y justas caballerescas, con armaduras, escudos y largas lanzas para el choque frente a frente a caballos. Existió una cita falsa, por lo que esta película fue famosa por ello, atribuida a Tony Curtis y traducida como "Yonda están de Catles on my foda", Yonda está en el castillo de mi padre. Los detalles de la trama anterior muestran que esto no encajaría con la historia. No hay castillo de mi padre. Se dice que la línea proviene de un comentario hecho por Debbie Reynolds en la televisión. La revista Life atribuyó la frase a Tony Curtis mientras actuaba en la película El Príncipe Bandolero del año 1951. Comentarios vertidos por cronistas de la época consideraron como mala elección a Tony Curtis como intérprete, quien en su vida real ya estaba casado con Janet Leigh. Y El Escudo Negro fue el segundo largometraje que filmaron durante su vida matrimonial, desde 1952 a 1961. Al comienzo de la historia, el príncipe Hal busca el logro de un anillo perteneciente a Miles en un libro de heráldica, y en la página anterior se muestra un escudo blanco con tres estrellas rojas sobre dos barras rojas, otorgado a Lawrence Washington de su Grave Manor, Northampton, Inglaterra, bisabuelo de George Washington, conocido en los Estados Unidos como la bandera Washington D.C., siendo ello un error histórico, porque el escudo de armas recién se concedió en 1592, unos 200 años después de la muerte del rey Enrique IV de Inglaterra. La filmación de El Escudo Negro se llevó a cabo en la localidad californiana de Valle San Fernando, en el Rowland Lee Ranch y en los estudios Universal City Plaza de Los Ángeles, entre el 10 de diciembre de 1953 y el 15 de enero de 1954. El Escudo Negro se estrenó en los Estados Unidos el 2 de septiembre de 1954 y en Inglaterra se estrenó en la ciudad de Londres el 14 de octubre de 1954. Y en la Argentina, su estreno se produjo un año después, el 1 de noviembre de 1955, en el cine Metropolitan de la ciudad de Buenos Aires. Y esto fue el cine de aventuras, recordando hoy esta película de estilo medieval en CinemaScope y Technicolor con Tony Curtis y Janet Leigh, que se llamó El Escudo Negro.